sexy body. Toma sexy body. No quiero que pares mi yali. Baila junto a mí. Baila junto a mí. Que esta noche te voy a azotar. Y toma sexy body. Sabía que eras un loco, bye.